Vamos ya, entrando en la recta final de nuestro espacio de la tarde y como cada jueves nuestro espacio con el consumo, nuestro espacio dedicado al consumo con nuestros amigos y compañeros ya de Facua Cádiz. Sabes el funcionamiento de este programa. Nosotros a lo largo de la semana recibimos al 607-488-775 tus consultas relacionadas con el consumo. Seleccionamos por orden de llegada, estrictamente orden de llegada, las cinco primeras. Y son todas esas las cuestiones que Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, se pasa en estos minutos para dar respuesta en el caso de que pueda ser. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Lo explicaba porque la pasada semana, durante la emisión, entraron dos consultas y claro, pues esas se tienen que quedar para la semana siguiente, al igual que todas las que entren a partir de ahora, porque ya tenemos las cinco seleccionadas. Pero bueno, de igual manera, nosotros tomamos nota y la dejamos emplazada para el próximo jueves. Las de este jueves, Jesús, la primera de ellas dice así: compré un colchón en una tienda de Cádiz que me recomendaron desde Picolín, Zaragoza. En la tienda me aseguraron que era un colchón semiblando y que no se hundía, siendo este el único requisito que pregunté, que no se hundiera. Cuando llevaba conmigo menos de 15 días ya se notaba la forma de la persona, por lo que llamé para advertirlo. Vino un técnico con un medidor y lo achacaba a la base tapizada que había comprado en otro establecimiento. Finalmente, el de la tienda de calle accedió a cambiarme el colchón siempre y cuando yo comprara la base tapizada con ellos. A los 15 días noté que volvía a coger la forma de la persona y reclamé sin que me pusieran una solución. Dice que 7 meses después el problema se sigue acentuando y nos pregunta, Jesús, te pregunta concretamente que qué puede hacer ante esta situación. Bueno, entiendo que el defecto del colchón se ha originado, se ha detectado a los pocos meses de comprarlo, que se ha puesto en conocimiento de la empresa, y en este caso la ley de garantía establece que el consumidor que tiene derecho a exigir la reparación o la sustitución del dinero. En este caso, el cliente se le está intentando obligar al cliente para ejercer lo que es un derecho que tiene reconocido por la ley, es decir, no están haciendo con él ningún tipo de deferencia comercial, sino que según la ley, una vez que se ha demostrado que el colchón no sirve, tienen que devolverle el dinero si esa es la decisión del consumidor, y por lo tanto no es de recibo, no cabe que quieran supeditar ese derecho que tiene el consumidor a que éste le adquiera otro producto distinto. Entre otras cuestiones, porque si para un correcto funcionamiento del producto, para una correcta mantenimiento de ese colchón, si era necesario que se comprara algún tipo de base en especial, eso es una información importante, y la ley también dice que en estos casos cualquier información relevante, como en este caso está claro que lo es, se le tendría que haber trasladado al cliente. Si mire usted, este colchón tiene el problema de que si usted no utiliza una base de estas características, el colchón en poco tiempo pues va a tener usted que sufrir este problema. ¿Será usted por enterado? Sí, bueno, pues entonces si usted no quiere comprar la base tapizada, no la compra, pero que sepa usted que se va a encontrar a los pocos meses con este problema. Y eso además le corresponde demostrarlo a la empresa. Es decir, que la empresa es la que tiene que demostrar, llegado el caso, si el consumidor le reclama, que se le comunicó toda esa información relevante y que a pesar de ella el consumidor optó por comprar el colchón y no comprar la base. Por lo tanto, y en resumen, desde Facua le recomendamos a este consumidor que interponga una reclamación contra la empresa en la que adquirió el colchón. Debemos de recordar que responda ante nosotros como consumidores por todo lo relacionado con la garantía de los productos es el vendedor, que no tenemos por qué dirigirnos al fabricante ni el fabricante tiene por qué contestarnos. Y en este caso, lo que tiene que reclamar este oyente es que le devuelvan el importe que pagó por este colchón. Bueno, pues la reclamación ante la Junta de Andalucía, ¿no? La reclamación en primer lugar hay que ponerse a la empresa, bien acudiendo al establecimiento y solicitando la hoja de reclamaciones, que es lo más sencillo, o si no quiere o no puede desplazarse a Cádiz, que si no te he escuchado malamente, sí, parece ser que se desplazó a esta ciudad para comprarlo, pues también podría poner la reclamación por correo, pero en este caso que se la envíe al domicilio social de la tienda donde compró el colchón por correo certificado y con acuse de recibo. La empresa dispone de 30 días para contestar a la reclamación. Si la empresa no contesta o contesta dentro de este plazo negándose a aceptar la petición, es decir, negándose a devolverle el dinero, es entonces cuando este consumidor tendrá que plantearse continuar tramitando la reclamación por otra vía. por ejemplo, acudiendo a la Junta Arbitral de Consumo, por ejemplo, presentando una denuncia contra la empresa ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, o incluso llevar caso acudiendo a los tribunales de justicia presentando una demanda contra la tienda. Vale, pues ya sabe este oyente lo que tiene que hacer después de esta manera de proceder. Eran 15 días lo que habían transcurrido desde la compra del colchón cuando se empezó a demostrar este problema, así que totalmente dentro del plazo de garantía. Vamos con la siguiente. Esta relacionada con las compañías eléctricas. Jesús, un clásico en este espacio. Dice, me cambié de compañía de luz y el primer mes me han llegado casi 180 euros con un consumo de unos 967 kilovatios. Llevo más de 10 años en la vivienda y jamás he tenido un consumo así. He pagado como máximo unos 60 euros, o sea, una tercera parte de lo que ha pagado ahora. La comercializadora me dice que la distribuidora le ha pasado ese consumo y la distribuidora le dice que ese es el consumo que da el contador. No sabe qué puede hacer, ya que eso dice es imposible que lo haya consumido porque apenas están en casa. Dice que, añade que es un bloque de piso y los contadores son digitales. Le dicen que si va un técnico a comprobarlo y no hay ninguna avería, lo tiene que pagar el consumidor, lo tiene que pagar ella. Bueno, en este caso, este oyente dispone del derecho a solicitar la verificación del contador. Es decir, en aquellos casos en los que entendemos que el contador está funcionando malamente, es decir, le hemos reclamado a la comercializadora y además a la distribuidora, y la distribuidora nos indica que el consumo que se ha registrado en ese periodo es correcto, pues obviamente procede, si quiero comprobar si la distribuidora me está o no diciendo la verdad, que comprobar que el contador funciona correctamente. Es un derecho que tenemos los consumidores. Esa verificación no la realiza la empresa distribuidora, sino que la realiza la empresa que en nuestra comunidad autónoma tiene encargado el control de los aparatos de metrología de todo tipo. Esa empresa es Bellasa, empresa que seguramente conocerá este oyente y que conoceremos pues prácticamente todos aquellos que tengamos vehículos, porque es la misma empresa que se encarga de realizarle a los vehículos la ITV, la inspección técnica. Esta misma empresa, Bellasa, es la que tiene encargado cuando un consumidor quiere verificar un aparato de medida, como es el contador de la luz, se tiene que presentar esa petición ante el Servicio de Energía de la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, concretamente la delegación en Cádiz. Debemos de presentar una solicitud para que desde esta administración se ponga en marcha el procedimiento para trasladarlo a Bellasa, que Bellasa realice la comprobación de este contador, la verificación de este contador. Bellasa va a realizar esa verificación y nos va a indicar si el contador funciona correctamente o si el contador funciona incorrectamente. En caso de que, tal y como sospecha este oyente, no se haya registrado ese consumo, no se haya realizado ese consumo, y porque Bellasa compruebe que el contador está funcionando incorrectamente, se tienen que anular las facturas emitidas a nombre de este usuario, las facturas que se hayan emitido tomando la lectura de ese contador en el último año, por lo tanto esa última factura con ese consumo cada tan elevado quedaría anulada, al igual que las emitidas en el año anterior a la fecha de la verificación, y en ese caso la empresa distribuidora tendrá que hacer una estimación de consumo, y con respecto a esa estimación de consumo, la empresa con la que este oyente tenga contratado el servicio, en este caso la empresa comercializadora, tendrá que realizar una refacturación conforme a esa estimación y, por lo tanto, obviamente, anulará el dinero que le haya cobrado por esa factura de más, pero también en otras puede ser que también se lo tenga que devolver, o incluso que llegue el caso de que alguna factura haya pagado de menos como consecuencia de ese funcionamiento correcto del contador y que tenga que pagar dinero por alguna factura. La verificación tiene que abonarla al usuario. El coste de la verificación depende del tipo de contador, normalmente ronda los 40 euros, pero en el caso de que Bellasa indique que el contador compruebe que el contador estaba funcionando incorrectamente, será la empresa distribuidora la que tenga que asumir ese coste de la verificación que tiene que pagar el usuario, y por lo tanto le tendrá que devolver el dinero que haya pagado para abonar esa verificación. La comercializadora, la comercializadora tiene que hacerse cargo la distribuidora. La que se encarga del mantenimiento y del funcionamiento de los contadores es la empresa distribuidora. En Ubrique, la empresa distribuidora es Edistribución, que es una empresa perteneciente al grupo Endesa. Edistribución, en el caso de que Bellasa nos indique, hemos comprobado el contador y hemos visto que el contador funciona incorrectamente, Edistribución le tendrá que abonar a este oyente el dinero que haya pagado, esos 40 euros más o menos, no recuerdo, no puedo decir la cantidad exacta, que este usuario haya tenido que abonar por la verificación del contador. Si por el contrario Bellaza dice que el contador ha funcionado correctamente, tengo que decirle que en este caso, lamentablemente, la facturación se va a entender como correcta, no se va a anular ni esa factura con ese consumo tan elevado, ni ninguna factura anterior, ni en este caso lo recomendable sería que el oyente verificara si tiene algún tipo de problema en la instalación. Cualquier electrodoméstico que esté funcionando malamente, cualquier problema en el cableado, es decir, en este caso que llame, que contrate los servicios de un profesional, de un electricista, y que compruebe si puede haber cualquier tipo de fallo en la instalación anterior, que sea la que esté provocando ese consumo, del que lógicamente si se está provocando ese, digamos, sobreconsumo, sin que el usuario esté realmente utilizando esa electricidad, pues obviamente no se estará dando cuenta. También dispone de la opción de antes de solicitar la verificación del contador de hacer esta comprobación con un profesional de la electricidad, porque claro, si en este caso este profesional que hayamos contratado nos dice, mire usted, pues el problema resulta que tiene usted tal motor, que el motor tiene este problema y que el motor cada vez que usted lo pone a funcionar tendría que consumirle 10 kilovatios y como está cacharrado le está funcionando usted 400, le está cargando 400 kilovatios a la hora, lo estoy haciendo como exageración para que este oyente me entienda, pues en este caso pues ya nos ahorramos de todo el trámite, de pedir la verificación del contador y todo lo demás, porque ahí tenemos el problema. ¿Que no queremos hacerlo de esa manera? Pues pedimos la verificación y esperamos el resultado de esa verificación, que repito, tendrá que realizar Bellaza ante la petición, insisto, que tenemos que presentar ante el Servicio de Energía de la Junta de Andalucía, que es un servicio, que es un organismo que depende de la Consejería de Política Industrial y Energía. Vale, pues duda resuelta también esta relacionada con la energía. Vamos con esta que va relacionada con sofá. Dice que en febrero compró unos sofá. Con el tiempo los ha notado que se hunden, es similar a la del colchón. Dice, acudí al establecimiento y la solución que me dieron ha sido cambiar el relleno. Al cambiarlo se ha vuelto a hundir. La solución que me siguen dando es volver a cambiar el relleno. Agradecería que me asesoraran sobre qué procedimiento puedo seguir para reclamar otra solución, ya que la que me dan es temporal, porque se vuelve a hundir el sofá. Bueno, pues en este caso la respuesta es muy parecida a la que dimos con el tema del colchón, por no decir la misma respuesta. Es decir, en el caso anterior era un colchón, en este caso es un sofá, pero en este caso lo que hay que ver es si está dentro del periodo de garantía y en el momento en el que se ha determinado el problema, ese defecto, como habla la ley. La ley lo que habla de garantía habla de falta de conformidad. Un sofá que lógicamente está teniendo ese problema, si no te escucho malamente con el tapizado, está claro que no es conforme. Por lo tanto, lo que decíamos en la primera consulta, pues también nos sirve para la segunda. Reclamación a la empresa en la que hemos adquirido sofá, está claro que ya no es posible la reparación porque se ha llevado a cabo la reparación y la reparación no ha solucionado el problema, sino que al poco tiempo ha vuelto a producirse, este oyente ha vuelto a encontrarse con el mismo problema y, por lo tanto, en este caso, lo mismo que le decíamos en el caso anterior, que solicite la devolución del dinero que ha pagado por el sofá. Bueno, pues ya sabe también lo que tiene que hacer. Vamos con otra. Al realizar una reserva en un hotel a través de una agencia de viajes online, cometí un error en la fecha. Inmediatamente contacté con la agencia para solventar el problema. La única solución que me dieron fue la de cancelar la reserva, por lo que me han cobrado un 30% del importe del alojamiento más 15 euros de gastos de gestión. Dice que le parece abusivo el comportamiento de la agencia y que dice que en caso de estar en lo cierto quisiera ponerle una reclamación. A mí también me resulta abusivo. Necesitaríamos conocer más pormenores, ¿no? Porque él habla de una cancelación, pero una cancelación no por decisión ni por cambio de él, sino simplemente por un error. Un error, por sí. Lo cual ni siquiera tendríamos que hablar de cancelación, porque aquí de lo que se trata es de un error. Mire usted, me he equivocado de fecha, me he equivocado de sitio. En ese sentido, habría que ver también con qué margen de tiempo le comunicamos a la agencia ese error. Es decir, si lo estoy haciendo sobre la marcha, resulta que en vez de picar el 27 de marzo, pico el 28 de marzo y que a los 5 minutos le mando ya un correo a la agencia diciendo, mire usted, que he detectado este error y en lugar del 28 de marzo lo quiero el 27, entiendo que en este caso no hay ningún tipo de perjuicio ni hay ningún tipo de gestión que pueda justificar, que pueda fundamentar el cobro de ese porcentaje también importante, que si tampoco te escucho malamente, creo que el 30% que le han cobrado. Más 15 euros. Por lo tanto, repito, sí, perdón. Más 15 euros, dice. Me parece, y repito, comparto la opinión de este oyente, comparto la consideración de que puede ser, de que puede ser abusivo, repito, sin conocer los pormenores, que son muy importantes. Bueno, no es lo mismo que yo avise del error a la agencia de viajes a los 5 minutos que avise del error a la agencia de viajes a los 15 días. Y ustedes ya, nosotros hemos gestionado la reserva, nos hemos perdido otros clientes que el día 27 de marzo querían esa habitación y por estar usted, pues lógicamente no hemos podido atender esa petición. Es decir, que en este caso sí que estaría justificado, no solamente incluso que le cobraran una penalización, y además incluso dirán, no, mire usted, pues lo siento mucho, pero ya esto no admite cancelación. Pero repito, si se hizo sobre la marcha y es más que evidente que simple y llanamente se trata de un error, a lo más que podría llegarle la agencia a decirle, no, mire usted, pues si en lugar del 27 es el 28, no serían 200 euros, sino serían 350. Si no le interesa usted pagar 350, bueno, pues le devolvemos el dinero que ha pagado, se cancela el contrato y se acabó. Pero no cobrarle esa comisión porque, repito, en este caso, tal y como nos lo está diciendo el oyente, compartimos su opinión de que puede ser abusivo. ¿Y cómo puede reclamarlo, Jesús? Pues sí, lo mismo que decimos. Primer paso siempre es presentar una reclamación a la empresa. Si la empresa no está en nuestro municipio, no está en un municipio cercano, recurrimos al correo electrónico, si es que la empresa dispone de un correo electrónico para atender la reclamación, y si no, recurriremos al correo postal, en este caso siempre enviado con acuse de recibo y certificado, para que tengamos constancia de que el escrito de reclamación le ha llegado a la empresa y que la empresa lo ha recibido en una fecha determinada, porque en la fecha en la que ha recibido la empresa esa reclamación, pues la que marca el plazo de 30 días del que dispone para contestar. Uh-huh. Vale, pues eso en relación a esta reserva de hotel, de una manera online. Vamos con la última, esta de compañía telefónica. Después de años con Yastel, decidí irme a Másmóvil, porque me hicieron una buena oferta. Me llaman de Yastel para hacer una contraoferta que finalmente acepto. O sea, se queda en la misma. Me hacen la portabilidad de las dos líneas móviles, una línea fija e internet, con la mala gestión que una línea móvil se queda en el aire. Me dicen que me la recuperan y después de 13 días esperando, mi línea móvil aún no la tengo. Dice que ha intentado contactar con ellos y cuando introduce los datos le remiten a que les envíe un correo electrónico con DNI del titular y número de cuenta, cosa que hace y que aún lleva 2 días esperando que algún operador le llame y le aclare si su línea móvil se la van a poder recuperar. La pregunta es, ¿dónde puedo ponerme en contacto para solucionar este problema y dónde puedo poner la reclamación? Pues lamento decir a los oyentes que el problema no va a tener una fácil solución e incluso puede ser que no tenga solución, es decir, que haya perdido ya la utilización de la línea. Cuando somos una portabilidad, somos nosotros los que tenemos que encargarnos, antes de que se haga la portabilidad, de ponernos en contacto con el operador al que íbamos a portar la línea y cancelar esa portabilidad. Porque si la portabilidad se lleva a efecto, es decir, si yo no lo he entendido malamente, este oyente, cuando decide aceptar la oferta de Yastel, ya la portabilidad se ha hecho a Másmóvil. Es decir, ya las líneas se habían pasado de Yastel a Másmóvil. Y posteriormente lo que quiere no es ya cancelar la portabilidad, porque ya la portabilidad se ha hecho, sino lo que quiere hacer es, de alguna manera, contratar, hacer un nuevo contrato con Yastel y trasladar de Másmóvil a Yastel las líneas. Pero esa gestión la tiene que hacer, no la puede hacer Yastel, la tiene que hacer el propio usuario. Por lo cuanto, si el usuario no se puso en contacto con Másmóvil una vez hecha la portabilidad, pues lógicamente Másmóvil ha hecho la portabilidad y de momento la titularidad de la línea la tiene Másmóvil. Lo que yo no entiendo es eso de que nos dice que una de las líneas se ha quedado en el aire. Es decir, si se hizo la portabilidad de una, de tres o de 40 líneas, las líneas tienen que estar en algún operador. Es decir, las líneas no se pueden quedar en el aire. Y además, el operador al que se iba a ir, en este caso Másmóvil, tiene la obligación de comunicarnos mediante el envío de un mensaje SMS a cada una de las líneas la fecha y la hora en la que se va a realizar la portabilidad, para que de esta manera tengamos en cuenta que si la portabilidad se va a realizar mañana hasta las 12 de la noche, que es el horario en el que se hace la portabilidad, pues yo dispongo hasta mañana a la 1 de la tarde para comunicarle al operador al que me voy ahí que quiero cancelar la operación, pero repito, lo tengo que hacer yo, no lo puede hacer la empresa de la que yo me voy en mi nombre. Por lo tanto, necesitaríamos conocer más pormenores y más detalles. Y en cualquier caso, lo primero para esa línea que ha perdido, que parece ser que necesita, lo primero que tiene que hacer es averiguar quién es, con qué empresa está ahora mismo la línea, es decir, cuál es la empresa que tiene asignada esa línea, si la tiene Yacel o la tiene Másmóvil. Y en ese sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a través de su página web, pues tiene un servicio en el que, poniendo la numeración, pues nos va a decir quién es el operador que actualmente tiene asignada esa línea. Es decir, no nos va a dar datos del titular de la línea ni de lo que tiene contratado, pero si ponemos la línea, mire usted, ponemos la línea 956XXXXX, pues nos va a decir que esa línea está con Yacel, está con Másmóvil, está con Movistar. Por lo tanto, va a averiguar quién es el operador que actualmente tiene retenida esa línea y a partir de ahí le podrá presentar una reclamación a ese operador para que el operador le permita recuperar la línea y de esta manera volver a utilizarla, volver a tenerla asignada con el operador que él decida, y por lo tanto tiene que ser esa primera actuación para saber realmente esa línea que está perdida, quién es el que la tiene. Bueno, pues esperemos que todos estos asuntos, Jesús, lleguen a buen puerto para los clientes, algunos por errores humanos, otro por bueno, por malas conductas, ¿no?, de las compañías, y otro por errores también del aparato. Si me permite, y lo digo porque perder una línea para algunos usuarios nos puede importar un pimiento, es decir, nos da igual tener una línea que no tenerla. Para otro usuario, perder una línea, perder una numeración, mejor dicho, es un auténtico drama. Sí. Es un auténtico drama, porque usted, que resulta que todos mis familiares, que resulta que todos mis amistades, que no sé qué, que además utilizo la línea profesionalmente y resulta que todos mis clientes tienen... O sea, para algunos usuarios, perder la línea es un drama. Un completo jaleo. En esos casos, la recomendación es muy clara. Una vez que iniciemos el proceso de portabilidad, vamos a dejar que el proceso de la portabilidad se finalice, que el proceso de portabilidad termine. Es decir, si hemos tomado ya la decisión de cambiar de una empresa a otra, por mucho que después nos llame la empresa de la que nos íbamos a ir a decirnos, mire usted, que nos lo hemos pensado mejor, que ahora resulta que usted, en vez de cobrarle 70 euros, le vamos a cobrar 40 y además le vamos a regalar uno. Mire usted, eso haberme lo dicho antes. Pero una vez que yo ya he hecho la decisión, yo ya me voy. Y digo esto porque, repito, si es que es un drama el que perdamos una línea, porque si cambiamos de opinión, pues se pueden dar situaciones de este tipo. Y lamentablemente, los propietarios no somos dueños de las numeraciones. Tenemos el derecho a utilizar y el derecho a portar, es decir, a llevarnos de un operador a otro, una numeración. Pero que la numeración no es nuestra, que nosotros no somos propietarios de un número de teléfono. ¿Quiere esto decir que en el caso de este oyente, si ahora resulta que ya ese número se le ha asignado a otra persona, pues lamento decirle que perdió el número y lo perdió como perdimos Cuba, y no lo va a recuperar? Por lo tanto, si realmente nos va a suponer un drama el perder una línea de teléfono, mucho cuidado con esto, y una vez que, primero, negociar con nuestro actual operador cualquier cambio de tarifa. Mire usted, si no me va a usted 70, 50, me voy. Si no me da usted un móvil, me voy, lo que sea. Pero una vez que hayamos tomado la decisión de irnos de un operador a otro, vamos a culminar la operación, porque, repito, se pueden dar circunstancias de este tipo, que en algunos casos, y yo creo que desde aquí en numerosas ocasiones hemos denunciado el comportamiento de las empresas de telecomunicaciones, los miles de abusos y fraudes de los que somos víctimas los consumidores por parte de estas empresas, pero en este caso en concreto es un proceso tan complicado que en algunas ocasiones ni siquiera es culpa de las empresas, ni de la que me voy, ni de la empresa a la que me voy. Por tanto, repito, si nos va a doler tanto perder la línea, lo más razonable, lo más sensato, una vez que hemos iniciado el proceso de portabilidad, culminarlo, bueno, ya más adelante, si me conviene cambiarme de empresa. Sí. Bueno, pues como te decía, Jesús, un auténtico lío. Esperemos que se solucione bien de manera favorable para este oyente que nos comentaba esto y que pueda recuperar esa línea de teléfono por todo lo que, bueno, pues supone el tener que empezar de cero y tener que cambiar de número. Jesús Yesa, secretario general de Facuacadi, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y por todas estas explicaciones que esperemos que hayan sido de utilidad para nuestra audiencia. Un saludo. Encantado de estar con vosotros. Y nosotros que aquí nos vamos a despedir, al menos de momento, volveremos mañana a las 3. Y es que hoy, como ya te venía comentando a lo largo de la tarde, al inicio del programa sobre todo, pues arranca nuestro espacio Cofrade. Ya ponemos la cuenta atrás en el marcador para que llegue esa Semana Santa. Y hoy José Manuel Naranjo y Olegario García se pasan por nuestro estudio para abordar las cuestiones principales en torno a esa festividad de nuestro municipio. Hoy protagonismo también para la Hermandad del Cautivo, cuya imagen será objeto de las imágenes, valga la redundancia, que opten al concurso del cartel anunciador de cara ya a la Semana Santa 2024. Para esa Semana Santa 2024, pues figúrense, todavía queda mucho. Vamos a abordar primero la 2023 y lo hacemos, estrenamos hoy nuestro espacio Cofrade de cara a la Semana Santa 2023. En nada, os dejo con José Manuel Naranjo y Olegario García. Nosotros volvemos mañana a eso de las 3. Por cierto, que hoy, a partir de las 6 también, tiempo de deportes y una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí un día más.